Yo, el obrero pa, ya tú sabes cómo va yo, ya tú sabes yo. Quiero que tú estés amándome, que me pienses como lo hago yo, que recuerdes lo que aquí pasó, que te amo con el corazón, que te busco y es una ilusión, y no dejo de pensar en vos. Yo te amo y tú a mí no, yo te amo y tú a mí no. Apariencia 5 estrellas, nena, doncella, contigo yo subo a las estrellas, 100% seguro de lo que es la realidad. Sé que mi futuro a tu lado estará, mirando hacia el sol. Recuerdo el momento en que te dije mi amor, tus labios flecharon mi corazón. Tú eres la inspiración para esta canción, te lo digo de corazón. Quiero que tú estés amándome, que me pienses como lo hago yo, que recuerdes lo que aquí pasó, que te amo con el corazón, que te busco y es una ilusión, y no dejo de pensar en vos. Yo te amo y tú a mí no, yo te amo y tú a mí no. Son solo palabras que salen del corazón, una de esas letras que marcan la relación. Un te quiero, un te amo, cuando me decías que estarías a mi lado, una esperanza que siempre ha brillado. Dejemos los problemas a un lado, no importa quién los haya causado. Recordar es vivir, siempre me decías que estarías junto a mí. Siempre voy a amarte para nunca defraudarte, estaré en ti como tú estarás en mí. Yo quiero que tú estés amándome, que me pienses como lo hago yo, que recuerdes lo que aquí pasó, que te amo con el corazón, que te busco y es una ilusión, y no dejo de pensar en vos. Yo te amo y tú a mí no, yo te amo y tú a mí no. Quiero decirte algo lindo al oído, que siempre estés conmigo es lo único que pido, que me quieras como a ti te he querido, siempre y para siempre contigo yo estaré, es el amor que a mí me hace crecer. Quiero que tú estés amándome, que me pienses como lo